Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento esta experiencia musical llamada A Cantadeira. En realidad, este proyecto es el nombre artístico de Joana de Grão, cantante, autora y letrista, instrumentista e intérprete originaria de Setúbal, Portugal. Ha dedicado su vida a la música, especialmente a la música tradicional portuguesa, con especial atención en la tradición oral, menos explorada y conocida por el gran público. También se licenció en Historia y Arqueología y el patrimonio forma parte de su vida desde hace mucho tiempo, siendo el patrimonio inmaterial de su país la pasión que le ha hecho dedicarse a este ámbito durante los últimos 15 años. Tomó clases de canto clásico con la profesora Ana Leonor Pereira, realizó el curso de gaita en la Asociación de Gaita de Lisboa y aprendió más sobre instrumentos de percusión como el adufe y la pandeireta galega en talleres nacionales e internacionales. Se ha dedicado a investigar las canciones femeninas tradicionales portuguesas. Entre los dos proyectos que lleva a cabo, cuenta con 9 discos en su trayectoria profesional. Se presenta en lo cual la voz es el hilo conductor hacia paisajes sonoros ancestrales y actuales. A Cantadeira busca inspiración en las mujeres de antiguamente y en las de hoy, que nos dejan un legado femenino, fuerte y emotivo. Tesela es un álbum de 14 canciones que les presento hoy, donde se quieren mantener vivas las tradiciones musicales, pero también reinventarlas, creando nuevas canciones con el legado de las antiguas. En esta obra, la artista se asume verdaderamente como cantante, ahondando en su voz para encontrar su propia identidad como solista, pero también como una de las cantantes portuguesas de nuestra memoria colectiva. Escucharemos a Cantadeira desde su disco Tesela del 2024, la canción Rosa do Céu, o sea, en español, Rosa del Cielo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, piquei-me. Atrás dos rosais, e quando o sol se pôs, vieram vendavais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Piquei-me, piquei, piquei-me. Piquei-me, meu amor. Piquei, piquei-me, meu amor. Piquei-me, meu amor. Piquei, piquei-me, meu amor. Piquei-me, meu amor. Atrás dos rosais. E quando o sol se pôs, vieram vendavais. Ai, ai, ai. Ai, ai. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Tatiana Eva Marí, cantante, líder de banda transatlántica, autora y actriz, con sede en Brooklyn, pero nacida en Suiza. Apodada la reina del jazz gitano por el New York Times, que canta swing al estilo de los años 30 y gypsy jazz. Se mudó de París a Nueva York y formó Avalon Jazz Band. Su manera de cantar ha sido comparada con las vocales de jazz Cyril Aimé y Cécile McLaurin-Solvant. Incluso su banda llegó a compartir el escenario con la cantante y pianista Nora Jones. Es hija de los músicos Louis Crillier, compositor de bandas sonoras, y Ana María, violinista clásica, con quienes creció entre Francia y Suiza. Tatiana Eva Marí interpreta el pop francés derivado de la tradición Django con influencias gitanas y folclóricas de los Balcanes. Ella regresa con un nuevo álbum celebrando la música del guitarrista Django Reinhardt, el inventor del gypsy jazz. Tal el disco que les presento, Djangology o Djangología, un álbum que destaca la música de Django, el compositor, con sus propias letras en francés, inglés y romanés, que es un idioma gitano, establecido con sus arreglos originales, sentando las bases para un cancionero Django. Escucharemos a Tatiana Eva Marí, desde su disco Djangología, del 2024, el tema de Django Reinhardt, Dinette. L'espoir s'érige encore à ma mémoire. Je peux revoir un doux regard qui me tire enfin de ce vieux cafard. Tes yeux si bleus, miraculeux, un amour pieux, contagieux, délicieux, aux aveux vertigineux. Je sais mon grand succès, mon mois de juillet, ma rue la paix, mon blondinet, Pierrot distrait, viens me retrouver. El canto y la palabra.